alegra el día. Te veo y me la paso pensando, o en que los días son tristes y contigo me reía. No me atrevo, pero te diría que no me aguanto de hacerte mía. Por la noche yo te estaría dando, güey, por la mañana despertaría tu avenida. Dale, mami, escribamos esta historia. No te puedo sacarte de mi memoria. Si te meto, yo te llevaría a la gloria. Yo te saco de que te dejo en la noria. Necesito todo el que defendí. De la amiga provocando la envidia. Tú y yo hacemos buena combi. Esto ya lo entendí, tú te echas pa' mí. Yeah, yeah. Ey, bebé, tú sabes, soy un loco. Y al que te toque lo exploto. No me subo a las redes porque salgo en malas fotos. Yo soy tu piloto, güey, te llevo por ahí. No creía en los juegos, pero en el tuyo caí. Te voy a partirte duro como parto de los beats. Quieren igualarme, pero no llegan al fin. En el cibo unos cogollos. Te voy a enamorarte tanto, ja, que me va a dar más tal hoyo. No me atrevo, pero te diría que tú a mí me alegra el día. Te veo y me la paso pensando, güey, que los días son tristes y contigo me reía. No me atrevo, pero te diría que no me aguanto de hacerte mía. Por la noche yo te estaría dando, güey, por la mañana despertaría tu avenida. Es que mi labia no se ensaya, ese cuerpo hace que yo cruce la raya, darte falla. Mami, es que tú no tienes ni una falla, quieres mucho, pero no a la talla. En mi güey, yo me enganché el Himalaya. Parte una guaya, porque estás tentándome. Bajita de estatura, me sube la calentura cuando te tengo bailándome. Mami, tú sigues fronteándome, pa' que sonría cuando yo esté dándote. Bajé con el Juli en la droga, trate una amiguita loca pa' que terminemos dándole. Y que no paremos, no te quiero, pero no cuando nos comemos. Ya te di ayer y ya quiero darte de nuevo. Vente de nuevo, bebé, recuerda que pa' Orlando solo no me atrevo, pero te diría que tú a mí me alegra el día. Te veo y me la paso pensando, o en que los días son tristes y contigo me reía. No me atrevo, pero te diría que no me aguanto de hacerte mía. Por la noche yo te estaría dando, después por la mañana estaría tu avenida. Ey, ey, ey, ey, dímelo, dímelo. Juliano Sosa, brr. Y este es Jairo Vera. Jairo Vera. Mana, mana, pa' que te enamore. Brr.